basados en el capítulo 15 de la primera carta de San Pablo a los Corintios, tenemos que decir que nosotros esperamos y creemos en la resurrección. Pero, ¿qué garantía tenemos de que esto va a suceder? Nos explica el doctor Abelardo Limón. Seguimos considerando el tema de la resurrección según Pablo en la primera epístola a los Corintios. En este capítulo, el 15, Pablo dice que la resurrección de Jesucristo es la prenda que asegura nuestra resurrección. Los versos 21 y 22 así dicen: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Estos versos asientan muy bien la doctrina de la resurrección universal. Hay varios comentarios de esta porción de las Escrituras que limitan el significado de la palabra todos a solamente aquellos en Cristo. Pero el pasaje entero no apoya dicha limitación. La Biblia, en la versión moderna, dice así: pues siendo así que por medio del hombre vino la muerte, por medio del hombre viene la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos ellos mueren, así también en Cristo todos ellos serán vivificados. Entonces vemos aquí que Dios ordenó que como el hombre pecó y se hizo merecedor de la muerte, solo por un hombre pudo efectuarse la redención y deshacerse de esta manera la maldad ya hecha. Es por esto que tuvo que venir al mundo el Hijo de Dios encarnado, Jesucristo, hecho verdadero hombre, hombre perfecto, el hombre Dios. Sí, pero hombre con naturaleza humana, tanto como divina. Y como representante o cabeza, aquí vemos que Pablo enseña que igual como Adán al principio, Jesucristo se presentó delante del tribunal de la eterna justicia y recibió en su persona la condenación que la raza humana merecía. Jesús fue condenado a la muerte más cruel imaginable. Fue ejecutada la sentencia y pagada la deuda. Y siendo entonces que su sacrificio fue aceptado como el pago más que suficiente para cancelar la cuenta, Dios resucitó a su Hijo, y esto de entre los muertos. Y los próximos para ser resucitados serán los que por medio de la fe han apropiado para sí los beneficios del sacrificio y del triunfo de Cristo. Más tarde, todos los muertos resucitarán para estar presentes en el gran juicio final. Todos, los salvados y los perdidos, participarán en la experiencia de la resurrección, porque Cristo vino a deshacer las obras del diablo y vencer la muerte. Así que vemos que la palabra todos en estos versículos, el 21 y el 22, incluyen a los creyentes y a los incrédulos. Mientras que en el verso 23 se pasa por alto la resurrección final, la que abarca a todos los que están en los sepulcros, o en la mar, o aún a todos los vivos. Jesucristo es cabeza de una nueva raza, dice Pablo, la de aquellos que creen en Él, y les da una vida nueva que continúa para siempre en la presencia de Dios. Los que son hijos de Adán, pero que no ponen su confianza en el Señor Jesucristo, en el Salvador divino, quedan bajo condenación y serán resucitados para juicio. La resurrección de los de Cristo ocurre cuando Él regresa a la tierra, según el verso 23, y los demás serán resucitados mucho más tarde para el juicio final. Así dice el 23. Mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, dice el 24, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Todo esto se discute en el libro del curso Las Doctrinas del Espíritu Santo y de la Iglesia. Ya hemos repasado este libro. Pero aquí queremos ver las referencias siguientes en apoyo de lo dicho acerca de las tres resurrecciones. Recordemos, ya las hemos comentado. La primera es la resurrección de Jesucristo. La segunda es la resurrección de los que son de Cristo. Y la tercera es la de todos los que habrán quedado, según Juan capítulo 11, Lucas capítulo 14, Filipenses capítulo 2 y capítulo 3 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4, como también en Apocalipsis capítulo 20 y 21. Ahora, aquí es muy preciso fijarse con cuidado en el tiempo de los verbos usados en el verso 24 para saber el orden correcto de los eventos profetizados. Ya hemos leído este verso, pero permítame repetirlo aquí. Dice el verso 24 así: luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Dice el verso 24 en la versión Biblia de las Américas de esta manera: entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. El verbo venir o vendrá está en cursiva. Esto significa que no se encuentra en el original, pero que es suplida por el traductor bíblico para completar el pensamiento. La versión Reina Valera ya la hemos considerado cuando dice luego el fin. El verbo haya suprimido o haya ya abolido, como dice la versión moderna, está hablando de algo ya hecho, de una acción ya cumplida en el tiempo pasado. De manera que antes del fin, el Señor Jesucristo habrá reinado hasta poner en sujeción bajo sus pies a todo enemigo, aún a la muerte, como se explica en los versos 25 al 27. Habiendo entonces vencido a todos los enemigos del hombre y de Dios, de manera que ya no puede nada ni nadie ponerse entre Dios y el hombre, la Biblia enseña que entonces vendrá el fin. Tenemos, por tanto, aquí este orden de eventos delineados en este capítulo. Cristo ya resucitado. La resurrección de los que son de Cristo al tiempo de su venida. El reinado de Cristo hasta vencer a todo enemigo sin excepción, mencionándose todo dominio y toda autoridad y poder. Y por último, de todos, ese enemigo universal cual es la muerte. Luego el fin. Entre la venida de Cristo y el fin, tiene que intervenir el reino del Señor Jesucristo, generalmente llamado el milenio o el reino milenario. Por cierto que no podemos aquí tener ese reino en la tierra sin la presencia del Rey, quien es Jesucristo. De manera que esperamos la venida del Rey. La venida de Cristo. El reinar es juzgar y es también dominar a los enemigos. El vencer la muerte tiene que incluir la resurrección de todos los hombres y el juicio del gran trono blanco, con el diablo, sus ángeles y aquellos hombres que son sus hijos, en el lago de fuego eterno, para que todo, eso es absolutamente todo, esté en condición de entrar en la eternidad. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos, dice el verso 28. Aquí no pretendemos comprender todo lo que está encerrado en estas palabras, por la imposibilidad de nuestras mentes para conceptuar la eternidad, sino vagamente. Por lo menos podemos pronunciar las palabras, pero no llegamos a saber su pleno significado. No creemos que el Hijo ha de perder su personalidad, absorbido por el Padre. El verso aquí dice que Dios, y no el Padre, ha de ser todo en todo. Es que la esencia divina, la Deidad, será como era antes de la creación. Antes de que el Padre enviara al Hijo, y el Padre y el Hijo enviarán al Espíritu Santo. Es decir, la Deidad será siempre una Trinidad. Pero tal vez entonces tendremos la capacidad de comprender mejor lo que quiere decir que son tres personas, aunque un solo Dios verdadero, y todas las expresiones usadas para describir a la Deidad. Algunos creen que en el momento en que el Hijo entrega el reino a Dios, el Padre le dirá al Hijo: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Es el Salmo 45, versos 6 y 7, citado en Hebreos 1, del 8 al 9, y es en referencia, claro, al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero esto puede significar que la Deidad reinará eternamente por medio del Hijo, quien será entonces, como ahora, la expresión o el Verbo de Dios. Aún así, en alguna manera que no logramos aún analizar, Dios será el todo, todo en todos. Pero esta expresión todo en todos también ha sido traducido como todo en cada uno. Y también nos da una promesa de que en la eternidad, sin nada que se oponga a la voluntad divina, Dios en toda su potencia obrará en cada persona salvada de manera perfecta. ¡Qué concepto más sublime, no cree, amable oyente! ¡Que venga aquel día!, decimos nosotros. El último párrafo de este gran capítulo 15, del 29 al 34, termina con unas palabras más acerca de los argumentos a favor de la resurrección de cada uno. Permítame dar lectura a esta porción y luego comentaremos sobre lo mismo. Iniciando del 29 al 34, la Escritura así dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Sí, por la gloria que en orden a vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra hablo. Mas dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Vemos primero que el verso 29 habla de lo que parece haber sido claramente entendido por los corintios, aunque es difícil para nosotros saber a qué se refiere, porque hoy ninguna iglesia evangélica practica el bautismo por los muertos. Ni hay en los escritos de los llamados padres de la iglesia una explicación satisfactoria sobre esto. La lógica entonces es sencilla: tal acto sería más que inútil. Sería un absurdo si no hubiera a la vez una fe, y buena base para esa fe, en la resurrección de los muertos. Hay decenas de teorías acerca de una supuesta ceremonia o rito de bautismo con agua por los muertos. Las tres teorías más comunes es que, una, algunos cristianos jóvenes se bautizaban en lugar de los pastores, maestros o caudillos cristianos que habían muerto, para tomar así su lugar en las filas de los siervos de Dios. Otra, o la segunda teoría acerca de esto, dice que algunos se bautizaban en el nombre y para algún supuesto beneficio de alguna persona que había creído pero que murió antes de bautizarse en agua. Y la tercera teoría acerca de esto dice que el bautismo por los muertos no es el bautismo de agua, sino el bautismo de sangre, como se encuentra en Marcos 10:38 y Lucas 12:50, y quiere decir el martirio como bautismo, para entrar en la muerte, no en agua para entrar en la iglesia. Vamos a considerar más de este capítulo 15 de Primera de Corintios en la próxima clase. Hemos notado que hay varias teorías sobre el bautismo con agua por los muertos. Continúe con nosotros en estos estudios y gracias por darnos el placer de su compañía. Y escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.